Claro que había un traductor. Se llamaba Jean-Pierre, pero es que además yo hablaba con el general Navarro en inglés, porque él habla muy bien el inglés. Así que tanto con él como con el resto del personal militar hablábamos en inglés en la propia sala de autopsias. Estuvimos trabajando juntos, hablando en inglés, y las veces que lo necesitábamos teníamos a un traductor, teníamos a Jean-Pierre, así que están mintiendo. Así que ellos sabían el contenido de ese acta. Sí, claro, ellos sabían lo que estaba firmado en el documento.